muchacho triste soy. Hola amiga Danae, hola amigos del amor vale pico. Bienvenidos a la edición número 9, que es la previa antes de la 10. Sí, brígidamente, se vienen los 10 episodios. Y volvió Gaba a las pistas después de sus viajes por Chile. Sí, vuelvo. Después de un viaje por la cuarta región donde comí papaya. La lleva a la cuarta región, es mi región preferida. Aparte que me tocaron unos días bonitos que me hicieron pensar muchas cosas trascendentales acerca del desamor y la vida. Así que volvís como con todas las historias místicas de ayer y hoy. Exactamente. Toda la nostalgia de ayer y del presente. Exactamente. Ya. Bueno, hoy día quiero empezar a contar unas situaciones extrañas que me han pasado aquí con unas expololas. Además de la que ya conté hace algunas ediciones de que una ex algo estaba embarazada. ¿Que posteó? Sí, porque posteó. porque posteó y porque yo le conté que había hablado de esta situación, de su embarazo, y ella así como, ¡ah! Tengo que escuchar el amor vale pico. ¿Cachai? La cosa es que otra ex, el otro día me cuenta que así como que estaba media mal con su color. ¿Cachai? Yeah. Y yo ya... y como que no pensé que habían a terminar y aparentemente terminaron. Y el otro día, sí, el viernes en la noche me dice como, ay Gabriel, como salgamos los dos juntos, vamos a tomarnos algo, vamos, salgamos los dos juntos, pucha, quiero puro salir contigo. Después de que ya como que había terminado un día antes con el pololo. O sea, obviamente tenía una sola palabra para eso, aburrido, despecho. No, como yo le dije a alguien muy marginalmente, tenía el choro seco. No. Y yo quedé así como, ¿qué onda? Sí, ya, y como que me seguía tirando los cagados, como que me dijo, ay Gabriel, dame tu celular, porque quiero ir mañana a este evento del cual hablaremos más adelante. Uh-huh. Y me dijo, dame tu celular y yo te llamo y nos vemos. Y yo le dije, ya, ok, tengo que pararle los carros. Y le dije así como, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Le conté mi situación actual de la vida, ¿cachai? Que no te interesaba ella. Claro, o sea, le dije, oye, ¿qué onda? Sí, me parece súper extraño que me estés hablando. Terminaste hace una semana con tu pololo, no me habláis nunca. Y ella me dijo, ay, que me estaba pasando rollos y que le daba color y se enojó. Yo le dije, ya, pero quería aclarar la situación porque me parece súper extraño que justo después de que terminé con tu pololo queráis salir conmigo en la noche los dos solos. ¿Cachai? O sea... así, sí, pues, súper inútil, así, como... No sé, onda, ella terminó conmigo, me dejó por otro, y ahora quiere que yo como que así salga con ella. Ya, buena onda, yo puedo ser su amigo, todo lo que queráis. Pero me pareció súper extraño y no... Y ella se lo toma mal y me parece más cara de raja que se lo haya tomado a mal. Si actuaste bien, tuviste dignidad. Porque siempre es muy fácil llegar y decir, ya, pues. Sí, o sea, es súper fácil decir eso. Sí. Y bueno, acabo de dar cuenta que conté una historia que quería contar después, pero así que voy a tener que cambiar el orden de las canciones. Ya, dale. Bueno, entonces yo a ella hasta le quiero decir como... Quiero dedicarle una canción de una cantante pitillo sueca que se llama Lykke Li, que la canción se llama Breaking It Up, y que dice una cosa así como, oye, en el fondo la mina patea a un loco y le dice algo así como, ya, anda, nosotros podemos estar aquí, pero no hay amor, ¿cachai? Anda, termino contigo, adiós con tu vida, adiós con tu cuerpo, anda, buena onda, pero adiós, aquí no hay amor. Y en el fondo yo le digo a esta chica, aquí no hay amor tampoco, así que le dedico esta canción de Lykke Li. If you're going to break, I can't help you. If you're crossing the street, I might be there. If you're going to break, I can't help you. If you're crossing the street, I might be there. If you're going to break, I can't help you. The reason starting with hate, but my true love is not. Bueno, ahí regresamos después de escuchar Breaking It Up de Lique Lee, un tema muy bonito, aparte es como así como jazz, como con BTS y todo así, para dedicar un mensaje, a esta chica, un mensaje terrible, directo para esta chiquilla. Sí, y si este fuera el capítulo 10, diría su nombre, pero la respeto, todavía estamos en el anonimato. Bueno, yo ahora quería hablar de una situación que me sucede, que es un poco más anecdótica, no es tan terrible, como ya aprendí un poco de la humillación de la semana pasada. Y quería manifestar que, como que típico, que hay tipos que te jotean y que son mega evidentes, así como, ay, la abuela, ¿cachai? Por la virtualidad, por la realidad, los carretes, no sé. No, y normal, no sé. Y yo por lo menos, yo igual soy como igual seca para no pescar estos hueones, ¿cachai? Es tu poder, es tu superpoder. Claro, no pescar juguetes, ese es mi poder. Como que ya no los pesco y filo, pues me siento bacán, ya no los pesco. Pero de repente, como que ahora con Facebook, de repente vuelvo como a sus perfiles y todos están en una relación. Piratas, po. Pero por dentro así igual me da paja, pues así como, puta, la cagué. Y como que debo confesar que si me volvieran a jotear en este momento que están en una relación, en volada los pesco igual, pues. Ah, para como para cachar si quieran charchazón o algo así. Sí, no sé, yo creo que es como la típica esta teoría del pololeo que hablan como los comediantes, como en Seinfeld, que cuando estáis pololeando, como que estáis más tranquilos, más seguros. Eres un mejor hueón, ¿cachai? En cambio, cuando no estáis poleando, estáis como desesperados, ¿cachai? Con cara de, no sé, de violador, y obviamente... Con ojeras. Claro, nada funciona, po. Entonces, como que me ha pasado que creo que tengo una cierta colección de minos que los, con los que nunca pasó nada, pero con los que pasaría ahora que están en una relación. Ah, claro, sí, como que no quiere la cosa, pero en el fondo sí. Sí, así que no sé, yo creo que igual sí, así que me llamen. Dos de teléfono, así todos los fans de la Danae, por favor, dejen su mensaje. Un mensaje directo. Y Danae les va a dar hora. Un mensaje directo en Facebook. Para que Danae vive el amor carnal. Que fue una de las frases que me quedó del episodio pasado. Sí. Oh, el amor carnal. Ya, de ahí hablemos del amor carnal. Ya, bueno, entonces haciendo un bloque cortito contando esta mini situación que me ocurre y mandándole este mensaje a todos estos chiquillos, quiero dedicar una canción que si uno de ellos me la llegara a dedicar, yo me muero del terror, porque es muy evidente de que es un poco lo que me pasa. Se trata de una gran banda que sorpresivamente no hemos programado en el Amor Vale Pico, los Rolling Stones. Oh, la mejor banda. La mejor banda ever. Con la canción You Out of Time. Ya pasó la vieja, en palabras chilenas. Así que lo dejo con los Rolling Stones. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mad. You're out of touch, my baby. My phone just got it, baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. Cause baby, baby, baby, you're out of time. The girl who wants to run away discovers that she's had a day. It's no good you're thinking that you're all still mad. You're out of touch, my baby. Baby, baby, baby, you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby. Baby, I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Yes, you all left out. Baby, baby, baby, you're out of time. Sing a song now. muchacho triste soy. Y eso era el clásico tema Out of Time de los Rolling Stones. Pasó la vieja comiendo lentejas. Así que, pucha, una lata cuando pasa la vieja, ¿no? Sí, pues así que, bueno, igual se relaciona con la historia que yo conté, así como, oye, pasó la vieja, loco, no sean así, tomen la oportunidad en el momento, no después, así, del despecho. Exactamente. O en el caso de Anae, que la posición contraria a la mía, puta, agárrense la Anae, pues, locutor, o sea, escuchante, de la borda le pico. Aunque probablemente la voy a hacer tan mierda que ya... vayamos a todo y después yo me arrepiento y gano. Pero te sacaste el bichito de la duda, pues, ¿eh? Papá, sí, no. Papá, si hay unos cuantos con los que demás. Para el capítulo 10, lo voy a decir. Ahí lo doy, y de ahí sumé. Les doy el fotolog. Claro, para que la gente elija, ¿sí? Como puede ser como amor ciego, así como. Eligen. Claro. Vale para Ana, ¿eh? Bah. Bueno, yo quiero contar una situación así como de la vida, en general. A mí me pasó muchas veces durante mi adolescencia, hasta, digamos, tercero medio. Que era que cuando las niñas que a mí como que medio me gustaban, o me pasaba algo con ellas, que me acercaban a hablar, yo no sabía cómo reaccionar. Y decía, pura estupidez. Me acuerdo de un ejemplo súper claro, que había una niña en primero medio que me gustaba, o sea, la encontraba muy linda y como que no sabía de qué hablar con ella. Creo que esta historia la conté, en verdad, no sé. Y que ella venía llegando de Buenos Aires y yo le digo así como, ay, ¿qué te pareció Buenos Aires? No, ella me dice, bien bonito. Y le digo así yo, ¿y te cachaste los aeropuertos? Son súper diferentes uno del otro. Pero esa hueá está bien. No, pero es que igual me pasa, así como, yo creo que tengo 23 años y todavía cuando como que hay mujeres que me intimidan, no sé qué responder, pero, no sé qué decir. Gabriela, a mí me pasa exactamente lo mismo. Creo que esta fue una conversación en Messenger que tuvimos, que yo al niño que me gusta, una vez se acercó a mí como en un carrete, así como que era la mano, y yo empecé a hablar de Plumavit, de las propiedades del Plumavit. ¿Qué tipo de conversación es esa? Así, ¿y quinta es tuya? No, yo tengo más greatest hits. Ponte tú. Aquí yo, al frente de mi casa, tengo una vecina, ¿cachai? Que es como que con el tío así como, oh, la vecina, ¿cachai? Yeah. Y así como que se me acerca a hablar y así como, hola, hola. Así como que, no sé nada que hablar. O una chica que me gustaba, así del... O sea, no me gustaba, me atraía una chica que tiene una banda. También, pues yo así como que... Le empecé a hablar por Messenger y era como, hola, ¿qué contáis? Buena, ¿cómo va? Y siempre terminaba preguntando estupidez o como citando así como, bueno, jajaja, ja, ja, el mago de Oz dice que no hay lugar como el hogar. Tonteras así. Puta batería. Bueno. Y no sé, como que ya uno debería saber cómo actuar en esas cosas, no sentirse intimidado entre la belleza superior de otras personas. Sí, un clásico, no sé por qué ocurrirá. Es una, no sé, una marca de la sociedad panóptica, no sé, mala onda. Sí. Por suerte yo no soy el único que se siente así. Joanna Newsom, que es, voy a programar un tema de ella, en su tema Pitch Plum Pier, al inicio de la canción habla de eso, como que ella va saliendo de una tienda y se encuentra con el chico que le gusta, y le habla pura lecera, y el tipo como que se aburre, y ella en verdad... Como que dice que se había leído todos los libros como para hacer las cosas correctas, para interpretar los signos de él, y en verdad como que quedó ahí hablando estupideces. Pura. Como suele suceder. Y cuando finalmente cachó qué onda, así, como, como tener la actitud, como que ya de nuevo había pasado la vieja. Out of time. Pero ahora es Pitch Plum Pier de Joanna Newsom para todos los radioescuchas que se sienten un perdedor común ante esa situación. Your woe on your way. What was golden with This is unlike the story it was written to be. I was riding its back when it used to ride me, and we were galloping manic to the mouth of the source, and we were swallowing panic in the face of its force. And muchacho triste soy. Bueno, ahí regresamos con después de esa bonita canción de Joanna Newsom, que en verdad no identifico a todos. ¿Qué? ¿Cómo? No identifico a todos. Pero no identifico a todos los que no sabemos cómo actuar ante esas cosas. Que yo creo que son todos los auditores del Amor Vale Pico. Y más allá. Y más allá, en millón. Ya pude, este es mi bloque. Sí, bueno, está ahí esperando, me iba a sonar. Bueno, yo quiero programar una canción que en realidad es principalmente por la canción que me di cuenta que no podía faltar de nuestro catálogo de temas del Amor Vale Pico. Quizás deberíamos hacer como un CD y poner como los temas más representativos. Claro, los greatest hits del Amor Vale Pico, aunque no hayan sonado en el Amor Vale Pico. Claro, pueden ser. Bueno, y habla de un tema que lo hemos manoseado pero hasta la muerte, que son las terminadas. Y que uno ya de todo ese proceso que ocurre cuando uno sabe que va a terminar y que uno no, y que uno le pide, se piden perdón, y uno siempre hay uno que trata de como que la cuestión vuelva, ¿cachai? Como y en realidad esta canción habla de que todo es como una especie de ciclo que se repite una y otra vez, ¿cachai? Porque en cierta medida predice lo que va a pasar. ¿Cachai? Como de que las etapas serían las siguientes. Primero, se está raro. Claro, como que no cachai qué onda. ¿Qué onda, micro? Raro, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Después vienen una que otra conversación medio piteada. Así como, oye, juntémonos a hablar. Ah, sí, como, oye, no, pucha, hablemos, por favor, ¿es serio? Ah, y como que cuando te saludan de beso en la mejilla, ¿sí? ¿Cachai? Claro, una cosa así. Entonces hay una plaza, le hay alguna cuestión. Pitiada. De ahí. A ver, de ahí vendría. Claro, de ahí vendría que uno se empieza a sentir más culpable, que empieza como a cachar que la cuestión va a terminar y empieza como a tratar de corregir sus errores. Así como, oye, perdona por ser tan tonta, tan pesada contigo, en realidad tenías razón, yo no te entiendo. Me demoró un tiempo. No, y así como, perdóname, yo puedo cambiar la cuestión. ¿Y qué es lo que dice la otra persona? No. Esta vez no, yo creo que esta vez no hay perdón, entonces, ¡plaf! Se acaba la relación. ¿Y qué es lo que pasa después en el futuro, en el apocalipsis de la relación? La otra persona conoce a alguien más, la persona arrepentida se siente mal, le da rabia, pero en realidad esto habla finalmente de que todo es un ciclo que se va a repetir nuevamente, entonces no hay que darle tanto color. Exacto. Es como la vida del amor, en verdad. Como yo creo que todo el mundo esa canción la identifica, a mí me identifico en un momento, a mi hermano grande lo identifica en algún momento, y yo creo que a todos mis hermanos la identifican en algún momento. Sí. Porque ellos hay auditores, o sea, ellos son, yo creo, espero que sigan siendo auditores del amor vale pico, así que por eso me los menciono. Exactamente. Bueno, entonces les voy a poner esta canción que yo creo que tiene que ir en los greatest hits de El Amor Vale Pico, de los españoles, de La Buena Vida, su hit, ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar de La Buena Vida? el ciclo de vida del amor. Sí, el tema más triste y desgarrador y honesto y tiene la buena vida, a mi gusto. Y que es un hit y que toda la gente que termina con su pololo y quiere hacerle un compilado post-terminación debería poner ese tema. Obvio que tiene que ir. Bueno, llegamos al último bloque de este capítulo 9 del Amor Vale Pico. Y... atentos al capítulo de la próxima semana. Sí, donde lo diremos todo. Todo con nombre y apellido. Con Fotolog, con Facebook, con blog. Sí, por favor. Yo creo que vamos a invitarlo a ese evento. Sí. ¿Qué te parece, Ana? Sí, sería buena. Sería buena. Vamos a preparar un gran episodio. Bueno, esta vez nos saludamos a la gente que nos posteó la semana pasada, pero... que son los mismos que estuvieron invitados, puta. Ah, claro, nos posteó Jorge, que pide más participación de Cristian Cabello. Nos posteó la Connie, un clásico, nos posteó Naomi, que estuvo con nosotros la semana pasada. Así que sigan metiéndose a elamorvalepico.com. Dejen sus posts, envíenos sus correos a elamorvalepico, o sea, perdón, ayúdenme@elamorvalepico.com. O dejen sus comentarios con un nombre falso. Sí, y pasamos los avisos rápidamente. Sí, no sé. Perros, no tienen que olvidar que mañana viernes en el campus Juan Gómez Miñas de la Universidad de Chile, donde yo estudio periodismo, donde la gente se cura y dice weas patéticas dignas del Amor Vale Pico. Y tiene sexo en los pastos, digámoslo. Y quedan embarazadas, todo en ese lugar de perdición. Mañana va a haber como toda una jornada maratónica de diversión, porque a las 12 partimos con un evento medio underground que se trata de apreciación del cine, donde veremos un homenaje a Adam Sandler y a Ben Stiller. A las 12 El Cantante de Bodas, una peliculaza. A las 2 Zoolander, otra esto sí que esa ya es como la cúlmine. Sí. La cumbre de las películas de culto. Y el que crea que el que no la ha visto tiene que verla en este momento, porque Zoolander es la cagá. Es la cagá. Punto. Sí, así, la cagá. Sí, brígido, pelpico. Así que pantalla gigante, la mejor película ever. Mañana en el campus Juan Gomilla, en la escuela de periodismo, en el auditorio. Y después hay una super mega tocata donde van a ir nuestros amigos de Colectivo Etéreo. Y va a estar la Julia Rose y otras bandas que ya puta no las pesqué. Una banda, Colectivo Etéreo, una banda bastante cercana a lo que es el Amor Vale Pico. Sí, sobre todo sus letras. Musicalmente y. En las relaciones sociales. Sí, vos. Así por que, decirlo de alguna manera. Decirlo de alguna manera. Así que mañana no se lo pierdan a nuestros amigos de Colectivo. Entren por la entrada de sociales o por la entrada de filosofía. De letras. Porque si no, no nos van a dejar entrar. Es gratis, así que aprovechen. Sí, la de arte también te dejan pasar. Ah, ya, muy bien. También quiero pasar otro dato más. Dale. Cacha, estamos llenos de datos aquí al final. El rastro. El sábado, este sábado 30 de agosto, en el Gran Central, que queda en las Turbinas 44 Providencia, es el regreso de DJ de Mentira a las pistas. Vuelve DJ de Mentira, se armó, pero brígido. El mejor DJ. Y el teléfono suena, así que... hay que irse. Sí, dilemaindustria.cl para más datos, ahí está todo. Y en Facebook, por supuesto. Ya, pues nos vemos en Facebook, en Fotolog, en Internet. Chao, y hasta la otra semana en capítulo. ¡Chao! Nunca más la volví a ver. Diciéndome adiós y que esperándola estoy. Diciéndome adiós. y que esperándola estoy.